¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Viernes 30 de septiembre, se acaba el mes de septiembre, el mes tradicionalmente más activo en huracanes, y vea lo que acaba de pasar encima de la Florida, este huracán Ian, que llegó en categoría 4, catastrófico para toda la costa oeste de la Florida. Y bueno, pues tuvieron que evacuar toda la costa. En fin, se acaba este mes y espero que también los huracanes amainen. Hasta ahorita, pues no hay nada que preocuparse más que seguirle la secuela al huracán Ian allá por la Florida, pero estamos en la emisión número 4414 de Fórmula en los Negocios, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, muy lamentable esta situación de los huracanes. Ay, Diosito, que... Pues otro que nos pasa cerca. Ay, no. En fin, pero bueno, interesante Robert el tema de hoy. Fíjate, vamos a hablar de más vacaciones, el inicio de una nueva visión de productividad. Y bueno, pues hay estudios que muestran que las vacaciones elevan la creatividad, permiten liberar el estrés y descansar para regresar con más energía. Fíjate, muy interesante este artículo escrito por Fátima Mace, creo que se pronuncia así, Mace de Expansión en punto MX, en el que vamos a basar nuestra conversación. Y bueno, Robert, fíjate, ya habíamos platicado antes, ¿sí? La importancia de las vacaciones. Incluso hay un reportaje que les recomiendo ver a través de W, canal de YouTube, en donde es un canal alemán que siempre hace documentaciones de muchos temas de contaminación, de corrupción, de maltrato animal, de, en fin, de un montón de cosas. Y entre ellos también hay un reportaje de las vacaciones hecho en Italia y nos muestra cómo van entrevistando a los dueños de algunos negocios de allá de Italia y cómo ellos exponen la importancia así incuestionable de que sus empleados se vayan de vacaciones y ahí les dan 2 meses de vacaciones, ¿eh? Dos pagaditas sin queja alguna. Es más, los mismos dueños sacan a los trabajadores para que se vayan, se despabilen y luego regresen. Entonces, qué chistoso esta cultura versus la mexicana. Pues sí, aquí la mexicana es, Aquí tienes que trabajar sí, porque si todo el no, tiempo, Jorge. así, definitivamente. Entonces, sí, qué diferencia. Y fíjense, lo más importante de todo, en Italia hay mayor productividad y en México es de los países más bajos de productividad. O sea que queda clarísimo y constatado que trabajar más horas no quiere decir que seas más productivo. Es un engaño completo pensar de esa manera. Absolutamente, digo, Ya. hemos hecho varios programas con este tema, pero este me pareció interesante porque en esta semana están en comisiones del trabajo y previsión social de los estudios legislativos del Senado, van a discutir un dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de ampliar hasta en 6 días el periodo mínimo de vacaciones pagadas para las y los trabajadores. Entonces, pues me parece, digo, no es mucho lo que están aumentando, 6 días más, pero pues están haciendo alboroto los de Morena de que están incluyendo esto. Esta discusión es muy importante para nuestro país. El segundo con menos vacaciones después de Estados Unidos. En México, las y los trabajadores en la formalidad tenemos garantizados 6 días de vacaciones después del primer año. Y a esos días habría que sumarle otros 7 festivos en los que no se trabaja, lo que da un total de 13 días. Pues sí, pero pues los festivos también ya los han querido eliminar, ¿no? Este número es muy bajo comparado con Costa Rica, que tiene 21 días, o Chile, que tiene 30 días, que son países similares al nuestro. Y ni compararnos con los europeos como Austria o Francia, donde se otorgan 38 y 36 días respectivamente. Más los italianos, como dice Laura, con 2 meses de vacaciones. Y fíjate que yo recuerdo cuando trabajaba para una empresa sueca, Ericsson, allá 2 meses también se van de vacaciones. Y déjame decirte, en Suecia cerraban hasta la fábrica de en aquel entonces Ericsson, pues fabricaba conmutadores telefónicos y muchas otras cosas más. Cerraban la fábrica, o sea, no producían producto. A nosotros en México, como vendedores, nos hacían que teníamos que poner los pedidos ya de lo que hayamos vendido, los teníamos que poner, me acuerdo, en mayo, porque las vacaciones para ellos eran septiembre y octubre, no, agosto y septiembre. Son 2 meses de vacaciones, cerraban la planta de Ericsson. O sea, esto, y mira que eran productivos, a más no decir, aunque tuvieran que cerrar la planta 2 meses. Por la planeación, ellos recibían los pedidos de mayo, máximo para esos 2 meses de vacaciones. O sea, esto, amigos, es algo que es una tendencia ya a nivel mundial. Hay estudios que muestran que las vacaciones elevan la creatividad, permiten liberar estrés y descansar para regresar con mayor energía. Esto en su conjunto puede aumentar la productividad de las organizaciones, sin embargo, pareciera que el efecto no es lineal. No creo que sea lineal el efecto, pero sí considero que está comprobado por estadísticas que la gente que toma vacaciones, que descansa, que combina el trabajo con la vida familiar, el ocio, definitivamente es más productiva. No tiene el estrés, no está cansado, no está aburrido. Y pues esos estudios, pues hay que hacerles caso, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber de un italiano a un mexicano en cuestiones de trabajar? Entonces, Laura, ojalá que lo aprueben. Sin embargo, yo creo que adicionalmente a esto de las vacaciones, también deberían de legislar en que se vuelva obligatorio el que las empresas capaciten y preparen a sus trabajadores, porque esto también tiene que ver. La productividad tiene que ver con la preparación y la capacitación del trabajador, ¿no? O sea, el otro fenómeno en nuestro país, Laura, es de que los empresarios pues buscan no a la gente más capacitada por no pagar más, sino buscan al que le tengo que pagar menos. En contraposición de eso, pues la gente no es productiva, ¿no? O sea, es darte un balazo en el pie como empresario si metes gente que no está preparada o capacitada para el trabajo que va a desarrollar. Y más si no tampoco lo preparas o no lo educas, ¿no? Lo capacitas para desarrollar el trabajo y que sean más preparados. Lamentablemente, el ejemplo lo tenemos a la vista en el gobierno federal. Este nuevo Morena que entró al gobierno, han cometido muchos errores, gente muy impreparada, gente verdaderamente que no está capacitada para desarrollar el trabajo de función pública que tiene, ¿no? Ese es un ejemplo de esto. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Ya me acabé el cuarto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, al fin y al cabo es viernes. A disfrutarlo. Hay pronósticos de lluvia, ya saben, pero pues al parecer va a haber días más soleados y hay que disfrutar el fin de semana. Y ya entramos pues prácticamente al último mes, no, no al último, al penúltimo mes de la temporada de huracanes, que tradicionalmente también es activo, pero ya pasó septiembre. Y a disfrutar el fin de semana, amigos, así es de que quédese con nosotros que tenemos una buena conversación con usted. Algo muy importante para reflexionar sobre el bienestar de sus trabajadores y sobre elevar la productividad en sus negocios. ¿No le gustaría que ese fuera un principio fundamental para el año que viene? Pero bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta actualmente con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso y Yucatán. Mire, si usted tiene oportunidad de visitar el puerto Altura en Puerto Progreso y visitar y ver alguno de estos barcos de contenedores, son verdaderamente impresionantes, sobre todo la capacidad de carga, el tamaño. Y bueno, Línea Peninsular tiene cuatro barcos de estos, así es de que lo invito a que pase a visitarlos y ver la capacidad que tiene Línea Peninsular con sus barcos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 96 99 35 55 19 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, ahí tiene usted, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema: más vacaciones, el inicio de una nueva visión de productividad. Y creo que así es como hay que verlo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, interesante también los estudios que muestran que las vacaciones, pues como mencionamos antes, elevan esta creatividad de cada uno, nos libera del estrés y que descansar para regresar con mayor energía, pues es incuestionable, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si analizamos un poquito de las horas de trabajo que nos menciona en este artículo de ciertos estudios que se hicieron en el 2021, o sea, en promedio en México se trabajan 2.128 horas en el año y que es una cifra superior en 50 y tantas horas contra, por ejemplo, Costa Rica, que son 2.073, y en Chile, que son 1.916. Entonces ahí ya estamos hablando de, híjole, ¿cuántas son? Como 80, 200 horas, 200 horas menos trabajan en Chile. Y que muchas veces, Robert, en cuanto a, yo la verdad, en horas, pues no me queda muy claro. Pero si dividimos esa diferencia de 200 horas entre 8 horas diarias, estamos hablando de 25 días más. O sea, México trabaja un mes más en horas que Chile. Y no es más productivo que Y Chile, Chile. y no es más productivo que Chile. Chile sigue siendo también un país tercermundista como México, ¿sí? Entonces, No, bueno, ya ni compararlos con Europa, o sea, con Europa aquí no pone el dato de cuántas horas son, pero bueno, pues, imagínate si México, entre México y Chile, hay una diferencia de un mes que se trabaja además en México, en horas. ¿Cuántas habrán en Europa? Si, por ejemplo, no sé, Francia, Australia. pues sí, Capaz allá que son muchos. 2 o 3 meses de diferencia. Entonces, si te fueras a trabajar a Italia, trabajarías los 12 meses de allá, representan aquí 15 meses. Fíjate, pues sí, digo, son comparaciones. Y aquí, amigos, la parte que creo que estas cifras, pues, reflejan un paradigma equivocado. El paradigma de nuestro mundo laboral de creer que entre más tiempo trabajas, tendrás mayor productividad. Ese es un paradigma en muchos empresarios que esclavizan a su gente, Fíjate, ¿no? acá. Que los hacen trabajar horas extras y bueno, ni les pagan las horas extras porque creen que trabajando aumentas la productividad. Aunque México es el país donde más se trabaja y su productividad es muy baja. Fíjate, mencionaste la palabra esclavista o algo así de esclavo. Y yo creo que esta cultura viene de, pues, si nos remontamos a la conquista, a esa manera de pensar del chicotazo y parece nada, Robert, pero se nos queda en nuestra psique, en nuestro inconsciente, el no tanto maltratar, el ser exigentes sin pensar, ojo, sin analizar con nuestros empleados. Bueno, O es sea, cultural, sí. a nivel México, claro. Y esto Pues es a nivel viene. Latinoamérica. Bueno, pues sí, pero viene de Sí. la conquista Por española. eso me remonto a O la sea, conquista y a no. ese hábito de que si no los maltratas, si no les exiges, si no están mucho tiempo, si no, quiere decir que lo que tú estás pagando no lo estás Bueno. compensando con su productividad. Correcto. Y viene, te voy a platicar la historia de las casas de obraje que las instauraron los españoles, donde hacían que trabajaba en las haciendas, montaban las casas de obraje, que quiere decir que contrataban, bueno, dizque contrataban a los campesinos para que trabajaran la tierra, pero la casa de obraje era la que les daba alimento, les daba ropa, les daba. Pero se las vendía y se las vendía a precios pues estratosféricos. Entonces el campesino quedaba siempre a deberle al patrón, a la casa Claro. de obraje, y tenía que trabajar, es más, los pedía que se quedaran ahí en la casa de obraje, en la hacienda, pues porque me debes, ¿no? Yo te he dado de comer, te he dado ropa, te he dado. Y eso es una esclavitud. Sí, en la Porque época el hacendaria. campesino con lo que le pagaba el hacendado, pues nunca le iba a alcanzar para pagar lo que supuestamente le debía a la casa de obraje. Y esas casas de obraje había pues una por cada hacienda. Entonces, yo creo que es el momento de romper con esta idea retrógrada y replantear la forma en la que vemos el trabajo y el descanso. Es necesario brincar a formas de medir la productividad en función de los resultados. Nosotros hemos venido platicando de esto enormemente, Laura. La meritocracia es lo que tenemos que implementar en nuestras organizaciones, que quiere decir pague en base a los resultados. Establezca objetivos reales y pague conforme se van cumpliendo esos objetivos. Amigos, y yo le aseguro que de esta manera usted va a notar un incremento en la productividad de su negocio. Sí, claro, definitivamente. Y más que pagar, incitar a la, a, pues no sé, a nuestros amigos radioescuchas y a los empresarios que tengan empleados, más que incitarlos a pagar en base a productividad, yo diría analizar qué hábitos tienes tú como patrón, como jefe, con respecto a tus empleados. ¿Qué hábitos tienes de trato, de manera de hablarles, de manera de pedirles? ¿Qué hábitos tienes de si estás cumpliendo el rol de asesorar y ayudar a tu empleado a lograr sus objetivos del trabajo que tiene que hacer, que cuente con las herramientas que necesita, etcétera? Pero bueno, les dejo esa reflexión. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Al fin y al cabo es viernes, vine a disfrutar el fin de semana. Una recomendación que le doy es fin de semana, es crioterapéuticamente el asunto. ¿Qué quiere decir esto? Cargue una hielera bien equipada donde quiera que usted vaya. Así es de que mire tantos lugares que tenemos aquí en la Costa Maya que visitar, sobre todo pues la playita. En estas épocas la playa está verdaderamente hermosa. Cargue una hielera bien equipada. Acuérdense que ya nos libramos de los cubrebocas, pero yo le recomiendo que si va a ir a lugares donde hay todavía mucha aglomeración de gente, use su cubrebocas. No nos confiemos, la pandemia no la han declarado terminada, si bien los números están muy bajos, pero no hay que confiarse. Sigue vigente y siguen los contagios y pues yo le recomiendo que siga usando el cubrebocas. Mire, ponga el cubrebocas en la hielera y a la hora que lo tenga que usar va a sentir usted una bocanada fresca. Así es de que para eso sirve también la crioterapia. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordar a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y fíjate, Robert, que pues viendo varias situaciones de varios conocidos, bueno, de escucharlos, ¿sí? Pues es muy lamentable cuando uno tiene que someterse a una cirugía en un hospital con un médico cirujano, especialista, etcétera, porque los costos son elevadísimos. Ya no solamente hablamos de los honorarios por la cirugía que vaya a aplicar el doctor, sino se equipara prácticamente con esos costos, ¿sí? Los estudios, una resonancia magnética, un pues no sé, que luego tienes que hacerte un estudio de sangre. No se diga que necesites sangre para la operación, cada bolsita de sangre, pues lo último que supe estaba en 7,000 pesos. Me tocó un caso de una cardiopatía que el asegurado necesitaba 7 bolsas de sangre. Imagínate, a 7,500 pesos cada bolsita en aquel entonces. Pues si no hubiese tenido seguro mi cliente, pues realmente hubiese sido una situación de perder la casa y perder todas sus propiedades. Entonces, pues yo invito a la audiencia a reflexionar la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Tenemos precisamente, como hay muchas aseguradoras, pues ahora sí ya existen varios tipos de seguros. La mayoría de la gente conoce los gastos médicos mayores. que te cubren todo, ¿no? Te cubren desde consultas, desde los medicamentos, los estudios y la estancia hospitalaria. Y esos son los, pues, realmente los más caros. Sin embargo, existen los seguros que solo se pagan por hospitalización, que esos, la verdad, están al alcance de todos. Nada más es la cultura y el hábito de pagar mensualmente ese seguro que te permita por lo menos enfrentar una cirugía, una terapia intensiva, porque te tocó estar hospitalizado. Ojo, esa es la gran diferencia. Entonces yo invito a la audiencia a que nos contacten, a que pregunten las opciones. No está de más recordarles, por favor, que tiene usted que tener por lo menos 64 años o menos. Si usted ya tiene más años, la verdad, difícilmente puede contratar un seguro y que no tenga un padecimiento crónico, una diabetes, una hipertensión, un problema cardíaco, una operación que ya le hicieron, etcétera, porque pues realmente pues difícilmente lo van a asegurar. Claro, podemos hacer el intento, pero realmente no les doy esperanza. En fin, entonces los invito a que se informen, a que vean qué opciones hay. Estamos en Alcalá Oliver, asesores de seguros. Nos pueden encontrar a través de nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Nos puede mandar un WhatsApp al 99 91 22 47 16. O nos puede escribir aseguros@laura.hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, le repito lo que Laura nos ha dicho muchas veces, los seguros, sobre todo los de gastos médicos mayores, se compran con salud y se pagan con dinero. Así es de que márquele a Laura. Y bueno, seguimos, Laura, el tema de hoy verdaderamente, pues un tema polémico en nuestra medio laboral, porque pues ya platicábamos que culturalmente pues venimos de ser esclavizados, somos una colonizados, como se dice en el argot, somos un país colonizado en donde pues los que colonizaron siempre tienden a poner a trabajar a su favor Pues sí, a a sus todos los de, empleados. no a los conquistados, Ah, ¿no? bueno, ok. A los conquistados, pues sí. Pero pues no sé a dónde va tu comentario, pero bueno, ahorita que te recuperes, Ah, bueno, pues lo vemos. que es culturalmente, somos un país colonizado, nos conquistaron y los españoles llegaron a poner a trabajar a los indígenas, a los mestizos, a los, ese choque de cultura, pero esa costumbre de los hacendados de tener esclavizados a sus trabajadores. No esclavizados como lo vemos que fue en Estados Unidos, porque ahí hasta traían negros de otros lados para que trabajaran, pero aquí a los indígenas los esclavizaron. Y pues esa costumbre en nuestra ley laboral, creo que hasta se ve reflejada por el hecho de pagarte por 8 horas de trabajo, ¿no? O sea, 8 horas, pues según la Organización Mundial de la Salud o del Trabajo, establece que 8 horas es lo mínimo o el máximo que una persona debe de trabajar en un día. Pero pues es excesivo, ¿no? Digo yo, y ya hay lugares donde pues te hacen trabajar hasta 10, 12 o 14 horas pensando que con eso vas a ser más productivo, ¿no? Sí, totalmente, Robert. Lo que ya hemos dicho antes, es importante cambiar ese modelo de pensamiento, esos hábitos que tenemos. Queda muy demostrado y comparado entre países. Yo creo que aquí ya no es tanto el nivel de estudios, bueno, obviamente, por supuesto, el nivel de estudios el conocimiento de cada persona y sus habilidades que conllevan los estudios, definitivamente juegan un papel importantísimo y en eso nos diferenciamos por mucho con Europa, ¿no? El nivel educativo aquí es bajísimo comparado con Europa, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que aquí juega un rol también importante esta actitud que manejamos aquí en México y Latinoamérica de ser pues no sé, el patrón hostigador, el patrón con el látigo. Yo creo que eso es en lo que nos debemos enfocar, porque la parte educativa, pues esa dependemos del gobierno. Dependemos mucho y de la educación que puedan dar los padres a sus hijos. Así que no está muy bajo nuestro control, pero sí está bajo nuestro control decidir cambiar ese tipo de actitud, porque pues en Europa claramente, y por lo que entiendo y por lo que hemos leído y por lo que hemos platicado, Robert, la actitud hacia los colaboradores es verlos como uno a uno y buscar la manera de optimizar su labor, su trabajo, su conocimiento, para que también ellos se vean beneficiados y en ese trayecto la empresa. Esa es la mentalidad pues digamos, de la que estoy hablando con Europa, que pongo de ejemplo, ¿sí? Y en México no tenemos esa mentalidad. No nos No, no. importa el empleado, solo nos importa nuestra empresa. Y esa manera de Pensar. integrarlo al equipo, buscar su mejoría y que a través de esa mejoría todos mejoramos, esa es la línea de pensamiento que yo considero que hay que modificar. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Mire, hoy es septiembre 30, viernes. Adi Timper está festejando 26 años. Yo lo voy a invitar a que pase a cualquiera de las sucursales de Adi Timper a visitarlos, porque tienen ofertas especiales de fin digo, de temporada, de, ¿cómo se dice?, de aniversario. Acuérdense que Adi Timper, pues son los profesionales en impermeabilizantes para todo tipo de superficies, pinturas en general, recubrimientos decorativos, aislamientos térmicos, aditivos para concreto, selladores. También tienen el servicio de construcción residencial, comercial e industrial, muros y plafones de tabla roca, remodelaciones en general. Así es de que las especialidades en impermeabilizar techos y superficies en general, acuda, están cumpliendo 26 años y pues ellos están pues con unas ofertas impresionantes. Le van a dar, si usted llega a buena hora, pues un regalito, le van a dar, ahí va a poder echarse usted un taco de cochinita, una tortita. Y bueno, ya sabe, el señor Mario Gamboa Niquete, que él es el dueño, el director, pues empezó este negocio allá en 1996. Entonces, pues está cumpliendo 26 años. Pase usted a cualquiera de las tiendas en Montecristo, en Altabrisa, en Verona, en Periférico, allá en Valladolid. También en Plaza Real, en Progreso, en Chuburná y bueno, en Cancún. Así es de que, pues, nuestros amigos les mandamos una cordial felicitación por sus 27 años. Y pues, ya sabe, tiene que estar usted al pendiente de ellos. También ya pronto ya están trabajando, están terminando todo para la tienda virtual y ponerla a su servicio. Así es de que, pues márqueles, márqueles 9999-692126 y pase a cualquiera de las tiendas y en este aniversario, pues hasta un regalito le van a dar. Así es de que ahí tiene con nuestros amigos de Adit Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema, pues que está en discusión. Bueno, yo creo que ya para hoy viernes ya debieron de haber pasado en comisiones esto del aumentarle 6 días a las vacaciones de los trabajadores, y que eso es algo muy bueno. Y fíjate, estaba yo leyendo aquí esto que tú comentaste, Laura, hace, pues hemos hecho varios programas con este tema, pero lo comentaste y déjame te digo qué es. Dice un estudio de Jessica de Blum, psicóloga de la Universidad de Tampere, en Finlandia, encontró que los beneficios de las vacaciones tienden a disminuir de 2 a 4 semanas después. Esto implica que para incrementar el bienestar de las y los empleados, es mejor tener desconexiones frecuentes en vez de un solo periodo largo durante el año. Tú, bueno, eso es lo que hacemos nosotros, claro. Por ti, ¿no? Sí, hacemos periodos sí. cortos. Bueno, yo de entrada, porque me desespero de estar tanto tiempo sin hacer nada, si me tomara yo unas vacaciones de un mes, procrastinas, me sí. doy un tiro. No, yo la verdad no puedo. Pero, pues habrá gente que sí, ¿no? Pero en fin, aquí es, pues, yo siempre, pues, he apreciado y valorado más, pues, escapes de fines de semana, ¿no? Que te vas un viernes, regresas un lunes, y entonces ya el viernes no trabajas, y el lunes tampoco, entonces ya son ahí tus 4 días completitos, con sus 3 noches, muy bien valorados, muy bien descansaditos, y que lo puedes hacer cada, no sé, cada 4 meses, cada 3 meses. Entonces, pues eso como que te recarga la energía por pausas. Y pues es lo que yo hacía hace mucho tiempo, que obviamente hoy en día tú y yo, pues no nos hemos dado el lujo por la pandemia de hacerlo cada 3 meses o 4 meses, pero sí llegó un punto que lo hacíamos cada 4 meses, ¿no? De, Sí. De irnos un fin de semana a algún lado. Entonces, pues va, regresando al tema de lo que acabas de decir, pues precisamente yo creo que pues veo por qué a mí sí me funcionaba, y hoy, hablando de este estudio, pues lo constata de que es más recomendable que periodos muy largos. ¿Por qué? No lo sé, habría que entrar a un estudio y ver por qué, ¿no? Pero para mí tiene sentido, como cuando descansas cada, no sé, cada hora o 2 horas de estar sentado trabajando, que te levantas y caminas 10 minutos, eso descansa, ¿no? Entonces yo lo comparo con eso, mentalmente y como razonamiento. Pero habría que ver qué estudios yo hay creo que de es. por qué es más efectivo ciertos tiempos y no los 2 meses enteros de vacaciones. Bueno, yo creo que también depende de tu responsabilidad en el trabajo, Claro. ¿no? O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en el centro de cómputo y yo era el responsable, y el centro de cómputo trabajaba 24 horas, 365 días al año sin parar. Pues yo siempre andaba con la preocupación, fuera de día o de noche, o estuviera de vacaciones o no, porque y siempre me reportaba, ¿no? Hablaba, oye, ¿cómo va? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están jalando? ¿Cómo? Yo creo, te digo, depende de la responsabilidad que tengas en la medida en la que te puedes o no desconectar de lo que haces, ¿no? Cuando tienes un trabajo que, mira, aquí lo importante es que el trabajo no necesariamente dependa de ti, que creo que ese es el fenómeno que le pasa a los dueños de negocios. Claro. Que tienen en su pensamiento que el ver a la gente trabajar es que ya está bien. Es sinónimo de. Es sinónimo de que, pero no necesariamente, ¿no? El recibir quizás información de que todo se va cumpliendo y los resultados se van dando, eso creo yo que te daría más Y no tranquilidad. solamente recibir la información, sino estar haciendo la retroalimentación necesaria con tu gente de que todo vaya bien, pero eso se puede hacer también, creo yo, o considero, de manera remota, ¿no? Pues sí, aunque bueno, y como conclusión, dice, no olvidemos que incluso si se aprueba esta reforma, que ojalá que sí lo hayan hecho, las vacaciones seguirán siendo un privilegio puesto que solo están garantizadas para la mitad de las y los trabajadores. Fíjate qué terrible esto. Quienes están en la formalidad, la otra mitad seguirá a expensas de su empleador. Pues sí. Esto, amigo empresario, formal o no formal, pues creo que es una responsabilidad del dueño el ofrecer estas vacaciones, ¿no? Independientemente de que si son legales o no, pues también como pagar el sueldo completo, ¿no? Y no pagar nada más una parte del sueldo. Ya sé todo lo que viene de que el IMSS, bla, bla, bla, bla, y de que es muy caro, etcétera. Pero pues yo creo que es nuestra responsabilidad cumplir con esas obligaciones, ¿no? Definitivamente, Robert. Ah, bueno, pues sí, obviamente hay un, aunque no estén en el IMSS o algo así, si fuera el caso, pues obviamente existe un convenio entre el empleado y el empleador. Pues Claro, yo he estado claro. de empleada y sin IMSS, pero pues hay un convenio entre ambos de cuánto me van a pagar y todo, ¿no? No te pueden decir, ah, pues sabes qué, esta semana te vamos a pagar menos. Ah, pues hay muchos que sí lo hacen, ¿eh? Pero no, no, pues eso está muy mal, eso está muy mal. En fin, pero bueno, vámonos, Robert, interesante el tema de hoy. Pues ya saben, que reflexionen, que se pregunten cuáles son sus acciones, sus hábitos de acción ante sus empleados y si caen en alguno de, pues, de estas, pues ahora sí, de esta repetición de historia que venimos desde la conquista, pues medite un poco y trate de cambiarlo, porque pues a fin de cuentas ya vimos que no es productivo explotar a los empleados. Claro que no. Tan, tan. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que pasen linda noche. Bien, amigos, gracias, Laura. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.